Bueno, vamos a ver. ¿Olvido algo? ¿Gemelos de campaña? Sí. ¿Brújula? La tengo. ¿El reloj? ¿El reloj? No. Oye, Libby, debieran nombrarte intendente general. Cada vez que salgo de campaña soy el hombre mejor equipado de todo el regimiento. Oh, mira. Rota. ¿El qué? La cadena. Así no podré llevármelo. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast desde el viernes por la noche en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Y hoy sí que volvemos a tener a Alfredo el periodista con nosotros. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, esta semana se me amontonó la faena porque tengo películas que no he visto de la semana pasada y esta vienen bastantes. Vienen, la verdad es que vienen muchas películas y veremos a ver si logran un mini terremoto en la taquilla, ya que está flojita, llevamos ya un mes así con recaudación muy justita. Veremos si alguna de ellas triunfa en cartel. Bueno, hay una que está importante, que es la de 100 años de perdón, que ya ha pasado del millón de espectadores. Bueno, y para celebrarlo, ¿qué podemos hacer? Pues hablamos hoy con su director, vamos, ¿no? Vamos a llamarle a ver. Con Daniel Calparsoro hablamos hoy. ¿Qué se siente cuando se pasa de un millón de espectadores? Pues ahí está. Una cifra mítica. Y más de un mes en cartel. Bueno. Que no está nada una mal. Una película en la que sale Valencia excelentemente bien retratada. Hay un trabajo artístico ahí. Y hablaremos con el director de esta estupenda película protagonizada, entre otros, por Luis Tosar al finalizar los estrenos de este fin de semana. Pero ya rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima, nos vamos con los estrenos del fin de semana y empezamos, nos vamos a ir a Berlín. Estrenos de la semana. ¿Una medalla de oro? Claro. ¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país? ¡Wow! ¡Negritos! ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Jesse, tienes la oportunidad de romper una lanza por nosotros. ¿Lo hará o no lo hará? Nos vamos a este biopic de Jesse Owens que ganó en el año 9 de agosto de 1936 en el Estadio Olímpico de Berlín, la última de las cuatro medallas de oro, y se convirtió en un héroe y además de un símbolo contra la política racial nazi. Esta película nos va a hablar gran parte de la vida de esta leyenda del atletismo. Stephen James es el protagonista, encarna a Owens, y lo vimos en un papel interesante en la película Selma. La película está dirigida por Stephen Hopkins, director de, entre otras, Perdidos en el espacio, y en el reparto destacar de secundarios interesantes como Jeremy Irons, que es el presidente derechista del Comité Olímpico Norteamericano, o William Hart. Historia y cine, Alfredo, juntos de la mano. Bueno, 3 años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Hitler había hecho del racismo uno de los pilares fundamentales de su propaganda. Él consideraba de que los alemanes pertenecían a la raza aria y que tenían que dominar al resto del mundo, sobre todo dominar a las razas inferiores, como decía el propio Hitler, en las que se encontraban no solamente los morenos, los de color, sino incluso aquellos que tenían el color negro, quiero decir, en los que nos incluíamos bastantes. Este racismo pues empezó a doblegar, ¿no?, la voluntad y la capacidad de pararle los pies a a Hitler, porque había mucha gente que tenía miedo, y sin embargo Jesse Owens pues tuvo esa valentía y ese amor de asistir a las Olimpiadas y competir con los grandes corredores, atletas de la raza aria alemana. Y venía de Estados Unidos, que también había, ahí había muchísimo lo suyo también. Racismo también. Claro, claro, una situación muy compleja. Decían que Jesse Owens no corría, que volaba, ¿no? Era un verdaderamente un hombre especial. Un superhéroe hoy en día. Y se pensaba que podía pues ocasionarle un disgusto nada menos que al propio Adolf Hitler, porque él lo hizo. Iba a asistir, ¿no?, a esa carrera. Lo que no sabemos es qué había detrás, ¿no? Porque había intentos de sabotaje, tratar de impedir de que él tuviera una adecuada carrera. En fin, la película está muy bien hecha porque nos cuenta un momento histórico que no conocemos. Y ahora otro de los estrenos nos va a hablar de la vida de un gran cómico, como fue Cantinflas. Por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear. A lo mejor lo tuyo no es el box. Pues la verdad, parecías torero. Ándale, torito. No le tenga miedo. ¡Mamacito! ¿Para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no. Su vocación fue hacer reír a multitud de gente. Este gran cómico, Mario Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas. Vamos a ver gran parte de su vida en esta producción mexicana que triunfó en taquilla en México. Y bueno, además, él triunfó en México, pero triunfó en los Estados Unidos, en Hollywood, donde tuvo películas como La Vuelta al Mundo en 80 días y Pepe, el bolero de Raquel, El Padrecito o Por mis pistolas. Estamos hablando de la década de los 50 a los 70. En el año 2014, esta película nos llega casi con 2 años de retraso, optó por México para el Oscar, aunque no llegó a la recta final, y destacar sobre todo Óscar Jaenada, que estuvo, por cierto, el jueves en El Hormiguero, patrocinando, hablando de su película. Fantástico. Este hombre fue Cameron y ahora es Cantinflas. Tiene una genialidad este actor para encarnar a grandes personajes. Ha ganado un Goya, que muchos piensan que es merecido, pero también hay que pensar que quizás el gran parecido físico que tiene y que le acerca al personaje histórico. Cantinflas fue un niño que tuvo una infancia muy precaria. Él era un changuito, es decir, un niño que puso la mano para que le dieran una limosna. Hizo de payasito en los circos muy, muy pobres, muy humildes del México de los años 40, y luego apareció cada vez más su personaje, este personaje que hacía reír, que no se le entendía qué era lo que decía, pero todos entendíamos que lo que él quería era pues sobrevivir, ¿no? Un superviviente que, entre otras películas importantes, ahí está el detalle, un excelente análisis de la corrupción en el México de los 40, y que luego lo llevó, pues, a, como has dicho tú, a los grandes estudios de Hollywood, como puede ser el caso de La Vuelta al Mundo en 80 días, su encarnación de Passport, el ayudante, ¿no?, de la aventura. Ganó un Globo de Oro por esa interpretación. Bueno, yo creo que él es la película, ¿eh? La Vuelta al Mundo en 80 días no habría sido posible si no hubiera sido Cantinflas. Cada plano de la película es él haciendo siempre pues descansar al espectador en la confianza de que si esa aventura podía realizarse era gracias a este ayudante que era una especie de Superman en pequeñito. Y Cantinflas era eso, el hombre que era capaz de hacer las cosas realizables. Luego, con todo el dinero que ganó, incluso llegó a hacer una fundación de ayuda a la gente con problemas. Y ahora nos vamos a una historia más seria, El secreto de una obsesión. Puedes pedirle una cita, ¿sabes? Una abogada salida de Harvard y un agente de la zona oscura de Brooklyn. No seas capucha, Jess. Moveos, nos vamos. La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje. Pues, ¿quién será esa mujer? Pues estamos ante el remake, bueno, o mejor dicho, una versión muy libre, demasiado libre, de esa casi obra maestra de Juan José Campanella, que fue El secreto de sus ojos. La verdad que aquí no está Ricardo Darín, y se nota. Nicole Kidman hace el papel de Soledad Villamil y, por ejemplo, Julia Roberts hace el papel de Guillermo Francella. En este caso lo que pasa es que aquí es un agente del FBI y madre de la víctima. Dirigida por Bill Wright, guionista de Juegos del Hambre y Capitán Phillips. Y yo, después de ver la película, Bueno, piensas, ¿para qué un remake de un de una gran película? Entrevistamos a Campanella y él nos explicó algunas de las secuencias míticas ya, ¿no? Como por ejemplo ese homenaje que hace él a la pasión por el fútbol, que creo que es una de las mejores secuencias que se han realizado. Y recordemos, ganó el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa, le ganó el Oscar a Michael Haneke por La cinta blanca, luego ya Haneke lo ganó por Amor, un año más tarde, en el Festival de Cannes también fue premiada y por San Sebastián pasó la mano por la pared. Sí, en San Sebastián parece que no la vieron, pero yo creo recordar que dentro de tantas virtudes que tiene la película de Campanella, había una que desde el arranque parecía que había una cierta tensión romántica o entre un personaje y otro que nos va llevando a lo largo de toda la película. Ese es el secreto de sus ojos, ¿no? Y yo me voy a preguntar si en el remake americano han tenido esa sensibilidad para llegar a esa doble historia que hay entre, por un lado, el policíaco y por otro lado el secreto de un romance. Yo creo que cogen la película y por poner buenas estrellas de Hollywood no se hace una muy buena película. Ya. O no se hace un muy buen remake. Mira que hay buenos remakes. Yo me acuerdo de los últimos que he visto que me parecen inclusive mejor que la original El valor de ley, de los hermanos Coen. Parece mejor que la de John Wayne. Mejor la segunda. Pero es complicado hacerlo. Y en esta ocasión, pues yo creo que no la han conseguido. Vamos a verla y entonces hablaremos con ya una referencia clara. Y por último, destacar El libro de la selva. Disney, esta vez con personajes real y tecnología de efectos visuales, vuelve a recuperar ese clásico de los años 60, donde vamos a ver a todos aquellos fantásticos personajes y, bueno, y lo que se parece que vaya a ser una película que va a romper taquillas, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Bueno, yo no me voy a perder, ¿eh? Yo he sido un fan primero de la lectura del cuento de Rudyard Kipling, cuando uno era pequeño y tenía acceso a esa historia maravillosa, que casi era un cuento de hadas, pero en la selva. Y luego, pues, a esa excelente película de Disney que hemos visto varias veces, ¿no? Solos, acompañados, con amigos pequeños. Todo un clásico. El oso Balú era un personaje que, además, quien le doblaba era uno de los grandes actores del cine mexicano, nada menos que Tintán. A ver, aquí, por ejemplo, Disney ha cogido buenos dobladores. Balú es Bill Murray. Sí. La Pantera es Ben Kingsley. Scarlett Johansson también está en el doblaje y Christopher Walken también. Muy buen trabajo de doblaje, de música. Y espero que, claro, en este caso, cuando ya el libro se transforma en personas humanas, pues uno no se lo puede perder. Uno puede ir solo o acompañado. Yo sí puedo ir con algunos sobrinos, pero vamos, que estoy decidido que no se me escape esta semana. Y Alfredo también ha visto una película muy interesante con una gran actriz británica, una veterana actriz, que la verdad que cuenta una historia peculiar, pero una historia basada en hechos reales. Bueno, Maggie Smith es una actriz que todos la conocemos por su papel en Harry Potter, ¿no? Es una de las grandes actrices británicas. Viene de la escuela del teatro de Shakespeare, que es muy exigente, una disciplina difícil para los ingleses, y que en este caso representa a un personaje muy pequeño, a una mujer. Estamos hablando de The Lady in the Bank, ¿no? No le han querido cambiar el título. No, es raro, ¿eh? Trasladado sería algo así como La dama de la furgoneta. Es el papel de una señora que vive muy humildemente, es casi un homeless, anciana ya, ha pasado los 70, en un barrio medio acomodado, como Scandem, en los años 70, viene gente que ha conseguido algún tipo de éxito profesional y entonces están adquiriendo pues pequeños chalés que hay ahí en el barrio de Camden. Camden es uno de los barrios que se visitan habitualmente, porque ahora al lado de Camden hay un mercadillo que es muy popular. Pero entonces era un barrio de clase media acomodada. Y ahí ella se acomoda, por decirlo de alguna manera, aparcando su furgoneta y vive en la furgoneta. Estamos hablando de los 70, quiero decir, en ese momento no se nos ocurría que alguien pudiera vivir dentro del coche. Más de 15 años estuvo viviendo. Pues sí, y entonces la suerte hace que ella esté delante de uno de los grandes escritores londinenses, que es dramaturgo, que su problema es que no encuentra personajes para sus historias. Y él desde su ventana se percata de que esta mujer es algo más que una mujer abandonada, que una anciana que está sobreviviendo en la. Y ahí la película nos va describiendo la relación que hay entre el escritor y esta señora, Maggie Smith, nada menos, que nos va demostrando de que ella, bueno, pues había tenido en su pasado, ella había sido durante la Guerra Mundial conductora de ambulancias, había salvado muchas vidas durante los bombardeos que la Luftwaffe, los Stukas hicieron sobre Berlín. Vamos, que no era una persona humillada, sino que era una persona con gran carácter y que además había sido una gran concertista, famosísima, había alcanzado un gran nivel como solista en el piano con grandes profesores y también había postulado a ser novicia en una orden religiosa. En fin, un personaje complejísimo y que a lo largo de la película nos va mostrando elementos y referencias que nos son muy útiles para el día de hoy. Yo creo que por resumir podríamos decir que de ella podríamos aprender, de este personaje, que es real, la fortaleza, la honestidad y la valentía también. La valentía, sí. Yo creo que son recursos muy necesarios ahora, ¿no? En este momento turbulento que vivimos. Y luego tiene una gran ternura. Fortaleza, valentía, honestidad, ternura. Si queremos descubrirlos, que yo creo que hay que ver la película. Es una película que nos descubre cómo una persona normal puede ser una heroína. Tenemos, hay muchas copias. Se puede ver prácticamente cualquier cine en esta ciudad. Sí, bueno, yo la he visto a las 4:30 en punto, gracias a mi amigo, el operador Gizmi de los cines Liz, que me avisó que tenía una... Pero efectivamente hay muchas copias en muchos cines de Valencia y es una oportunidad. No dejemos despistar por el título, que ignoro por qué lo han mantenido en inglés. The Lady in Divan sería la dama de la furgoneta. Exactamente, es la héroe de nuestros tiempos, sería el título correcto. Bien, y rápidamente, después de hablar ya de los estrenos de este fin de semana, nos vamos a hablar un rato con el director de todo un éxito de nuestro cine, 100 años de perdón. Entrevista. ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto ahí! Mirá el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda, casi, para. No vale la pena, soltalo. Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas. Bien, y vamos a hablar con el director de 100 años de perdón, Daniel Calparsoro. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Valencia. Bueno, pues nuestra llamada, mucha gente dirá, si la película lleva un mes y pico en cartel, pues por eso. Porque hoy en día ya es raro que una película aguante más de un mes en cartel y porque habéis pasado esta semana ya el millón de espectadores. Sí, hemos pasado del millón de espectadores, creo que fue el fin de semana pasado. Uh-huh. Y bueno, estamos muy, muy contentos por lo que eso supone, porque lógicamente significa que la película ha conectado con el público. Y en realidad, pues cuando haces cine lo haces para que lo disfrute la gente, ¿no? Y vamos, estamos muy, muy contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Daniel, soy Alfredo, el proyeccionista. Los que verdaderamente están contentos son los espectadores, que salen verdaderamente estupefactos, ¿no?, de la acción que hay en la película. Es una película de ladrones, pero parece ser que ahí aparecen ladrones que son mucho más importantes, ¿no? Sí, sí. Muy buenas tardes. Oye, pues... la idea, digamos, de 100 años de perdón era hacer un thriller de acción, una película de atracos con un trasfondo, ¿no? Empezamos sí, sí. Un poco con una historia de política ficción y luego, pues bueno, los acontecimientos se ha dado la triste circunstancia, ¿no? De que han convertido la política ficción en algo mucho más real de lo que habíamos pensado. Bueno, pero es una historia de personajes, sí. Realmente, es una historia... de personajes donde el sentido del humor es muy importante, donde se genera, yo creo, una empatía con el espectador, uh-huh. Donde el espectador de alguna manera tiene su pequeña venganza, ¿no? con esta especie de hastío, ¿no? Que hay sobre la clase política que nos ha estado, bueno, pues robando, ¿no? Básicamente. Porque la película tiene sutilezas, ¿no? Como por ejemplo que hay una caja donde hay discos duros que son el secreto de una serie de temas políticos. Luego hay un personaje en Madrid, la presidenta, dicen varias veces, cuidado que como aparezca lo de la presidenta, en fin, que el público identifica rápidamente la corrupción política como el foco central de lo que se está tratando de ocultar, mientras que los ladrones parece ser son amigos nuestros, ¿no? Están de nuestra parte. Y sí, es un poco la intención, ¿no? De alguna manera lo que estábamos contando es que hay es una peli de atracos, ahí lo dice muy bien el claim, ¿no? Del cartel, ¿quién roba a quién? Sí. Entonces tenemos por un lado los atracadores, los bandidos, que son los que están dentro del banco, que son bandidos, lógicamente no son Robin Hoods, son gente que ha ido ahí a robar dinero de los demás para vivir y ya está, o sea, no se pretende que ellos sean héroes ni nada de eso. Pero lo que ocurre es que los que están fuera, de alguna manera, que son los que representan un poco al Estado, a la clase política, a la policía, etcétera, etcétera, pues resulta que son bastante peores que los de dentro. Entonces, de alguna manera, se produce un efecto espejo entre los bandidos de dentro y los verdaderos criminales, ¿no?, que están fuera. Y todo eso pasa en Valencia, además. Sí, sucede en Valencia. No quiero decir con esto que los atracadores de bancos sean buenos, porque no es el caso, ¿no? Lo que pasa es que como todo esto está contado desde la ironía, porque la película tiene mucho sentido, lo mejor creo que el guión de Jorge Guerrica Echeverría le ha dado un tono muy bueno. Y luego el fantástico elenco que he tenido con Luis Tosar, con Patricia Vico, con Coronado, con Raúl Arévalo, y los actores argentinos han sabido sacarle un punto de humor a la historia que hace que la disfrutes realmente y que salgas con una sonrisa, ¿no? Hay algo bueno en la película, la verdad me sorprende. Por ejemplo, los malos son malos, pero acaban simpatizando con el espectador. Y los que se supone que eran buenos, acabas odiándolos. Por ejemplo, después yo de ver la película, yo al que más odio todo es a José Coronado. O sea, dices, pero ¿cómo se puede ser tan malo? Lo mismo lo que bien. Me parece fantástico, el reparto fantástico, pero Rodrigo de la Serna... Está impresionante. Es un grandísimo hallazgo. ¿De dónde supiste de él? ¿Qué películas ha realizado? A ver, él se dio a conocer hace tiempo ya por una película que se llamaba Diarios de motocicleta. Efectivamente. Él hacía de Alberto Granados ahí en la película. Sí, y entonces él ahí es un poco donde se dio a conocer y luego pues no ha estado muy presente, digamos, en el cine internacional, sí en el cine argentino y en alguna película que ha estado en Cannes. Él es un actor muy conocido en Argentina y muy respetado, sobre todo por teatro. Y nosotros lo localizamos en una serie de televisión que se puede ver en YouTube que se llama El Puntero. El Puntero. El Puntero. Y viendo los capítulos y tal, nos dimos cuenta de que el tío encerraba todas las cualidades que buscábamos. Porque tenía que ser un personaje que por un lado te diera miedo, pero a la vez te resultase atractivo. Y que además tuviera ese punto irónico, ¿no? Porque tiene un punto de ironía, ¿no? Que lo maneja muy muy bien. Sí. Y él, yo creo que lleva de maravilla la película, ¿no? Muy bien escoltado, por supuesto, por Luis Tosar. Sí. Bueno, en la trama hay dos titanes, ¿no? Que son Luis Tosar y de la Serna. Y Rodrigo, Y entre ellos hay una cierta tensión. Pero bueno, el espectador disfruta, ¿no? Con esos dos héroes que están haciendo avanzar. Pero yo no sé si Daniel está de acuerdo. Hay cierta tensión hasta esa famosa conversación encerrados donde están las cajas. Sí. Que cada uno cuenta su vida personal y de ahí la simpatía del espectador es decir, bueno, pues eran malos, pero es que también la vida les ha maltratado también. Bueno, y también, digamos que hay una historia de amistad, ¿no? El corazón de la película es una historia de amistad entre Rodrigo y Luis, entre el uruguayo y el gallego, y lo que te viene a contar, al margen de lo que es la trama política y tal, es que de alguna manera ellos aceptan sus errores, los aceptan, están preparados para aceptar el castigo por al ser detenidos, ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Y es ahí, en ese momento en el que ya no tienen escapatoria, donde ellos hacen las paces y empiezan a trabajar juntos. Sí. Y empiezan a trabajar como equipo. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a volver a tener posibilidades, ¿no? Mientras que los que están fuera, que son los políticos, no trabajan en equipo. Cada uno va a lo suyo, cada uno mira por sí mismo. Y eso es, de alguna manera, lo que les hace fracasar. Sí, porque los políticos de fuera tienen su propio botín, por decirlo de una manera clara, ¿no? Sí. Y cada uno está tratando de salvar su botín. Quien está propios intereses, sí. Quien está maravilloso también es la protagonista femenina, una mujer muy atractiva, Patricia Vico, y que encarna... Patricia Vico. Sí, encarna ahí un papel muy complejo, ¿no? Porque está entre la... Sí, porque pasa por muchos aspectos, o sea, pasa por muchos momentos, y la verdad es que yo creo que hace un trabajo... espectacular. Yo creo que es un detonante muy bueno, además, entre los para enfrentar a los atracadores. Y bueno, yo creo que es al final es una historia muy entretenida. Sí. Yo creo que eso es lo mejor de la película, que es una historia muy entretenida, que te arranca una sonrisa, que te lo pasas bien viéndola y que luego, además, pues tiene un mensaje para el que lo quiera ver. Y que ese mensaje es liberador para el espectador. Sí. Es un mensaje un poco canalla, pero divertido. Y yo creo que ahí es donde radica el éxito. Yo creo que hemos conectado con el público porque la película, el público entiende que la hemos hecho para que la disfruten y así es. A ver, ahora, después ya de varias semanas en cartel, ¿qué piensa el director de la película? ¿Es lo que quería hacer? Porque es una película que no suele ser habitual tampoco, pero ha unido a crítica y a público también a la vez, en los comentarios. Pues sí, la verdad es que en ese aspecto hemos tenido mucha suerte. Yo creo que en el mundo del cine el azar es fundamental, en la vida es fundamental, ¿no? Pero también para que una película enganche, al margen de que tenga un buen lanzamiento, que lo hemos tenido, luego tienes que enganchar con el público. Y entonces ahí hay tantas circunstancias, que otras películas se estrenan a la vez, sí. Si hace buen tiempo, qué fechas, qué está pasando en el ambiente, ¿no? En ese momento cuando estrenas. Y pues parece que las cosas han confluido y ahí es donde hemos conectado. Y luego ya en cuanto a la crítica, pues mira, nunca sabes muy bien por dónde van a salir, pero yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo sólido, un buen trabajo hemos hecho, y además es un trabajo que no es pretencioso, es un trabajo, no sé, muy a calzón quitado, ¿no? Y eso es lo que le da la frescura a la película y lo que también hace que te resulte más fácil que disfrutarla y que te guste. Aquí la disfrutamos un poco más porque vemos la Valencia retratada, ¿no? Sí. Hay excelentes planos generales, la cámara desciende sobre una perspectiva de la Plaza de Toros, por ejemplo, muy sí. Bien realizado. Aquí es un tratamiento de fotografía artístico sobre cómo se presenta la ciudad. Y esto lo hiciste conversándolo con el director de fotografía. ¿Cómo te planteas el rodaje en Valencia? Bueno, la idea era presentar Valencia como una gran ciudad, como una gran urbe que lo es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Valencia tiene también muchos aspectos, bueno, que os voy a contar a vosotros que sois de Valencia. Puntuales, sí, sí, hay algunas perspectivas que aparecen ahí muy bien. Vamos, que yo me sentí identificado con ese plano de la Plaza de Toros, ¿no? Viniendo desde arriba y que va descendiendo hacia abajo, un día de mucha lluvia. La estación de Renfe también al final de la película, espectacular. El plano. Sí, queríamos situar claramente la película en Valencia, porque desde el principio habíamos pensado en que la historia se tenía que desarrollar ahí. No por nada, o sea, porque quiero decir, no es que Valencia tenga más problemas de corrupción que otros lugares. Valencia pues ha sido un foco bastante fuerte, pero yo creo que en España la corrupción es transversal. Sí, sí, sí. Y tampoco creo que esté ligada exclusivamente a unas siglas de un partido. O sea, creo que desgraciadamente afecta pues un poco a todo el mundo y a todos los partidos. Al ADN español, creo yo, sí, ¿no? Sí. Al ADN de la persona española. Porque pues esto, algo debe si haber, mira, ¿no? Porque si con miras, tantos casos... Claro, es que aparte esto viene de los siglos, o sea, somos distintos los españoles del resto de europeos, creo yo, en esta. Bueno, es lo que sale en la película, ¿eh? Lo que sale en la película es de que aquí el que no corre vuela, ¿no? Lo que pasa es que los que roban el banco son hormiguitas y los que están fuera son elefantes. Claro, exacto. Y bueno, los verdaderos profesionales están fuera. pues has hecho un gran trabajo, Daniel. Te lo agradecemos mucho desde Muchísimas Valencia. Muchísimas gracias. Nos hemos quedado encantados con ese tratamiento artístico que has hecho de los planos de la ciudad, de la excelente historia. Bueno, ya que lo tenemos, ¿futuros proyectos? ¿Nos puedes adelantar algo o por el momento no? Bueno, estoy desarrollando un par de proyectos, pero vamos, estamos en lo que es el guión y la elaboración del guión y tal. Bien. O sea que de momento pues es en lo que vamos a trabajar. De momento vamos a disfrutar, la película se sigue viendo en los cines Lis como uno de ellos, pero está en más cines, está en bastantes salas en la ciudad y aquel que no la haya visto pues puede tener la oportunidad este fin de semana de disfrutar de buen cine, de buenos personajes, buenos héroes. Igual con su director hablamos de aquí un año en la gala de los Goya. Eso es, a ver, sí. A ver, ojalá. Será merecido. Bueno, que quede, ¿eh? Nosotros ya lo pronostico. Vale. Daniel, muchas gracias por estar en nuestros micrófonos. Y felicidades. Gracias a vosotros, muchísimas gracias de verdad. Vale, hasta luego. Hasta luego. Dios. Bien, pues después de hablar con este gran director y esta gran película, nos tenemos que despedir ya. Apenas nos quedan 50 segundos para irnos y destacar que a partir de la próxima semana estaros atento a la web de la 97.7 Radio, ya que tenemos preestreno, La punta del iceberg. Una excelente película que habla de las tensiones que se producen en una multinacional, como en otras, cuando piden objetivos ambiciosos que no se pueden cumplir. Excelentes actores, Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Yo creo que pueden ser las mejores películas y una de las grandes favoritas del Festival de Málaga. Efectivamente, pues atentos a la web de la 97.7 Radio la próxima semana para acudir a este preestreno en los cines LIS. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta la semana que viene. Volveremos aquí en la 97.7 Radio a hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.